que si no me atoro y toso. Lloro y vomito litros, siento que me rebuso. Mejor sin miedo, mejor que me desconozco y poso. Si me quedo callado y me como el enfado, me enfado y es más peligroso. De cada caída cojo un escarmiento y no voy para atrás. No sé, muerda la lengua con pita que tiene usted el hambre voraz. Miedo hablando al oído, el caos detrás de mi paz. Si 8 de 10 pensamientos son falsos, acá no va más. Atentas muchachas, atentos muchachos. Son tiempos de lucha y disculparán si a veces les llego borracho. Atentas muchachas, atentos muchachos. O espabilamos esta vez o van a entrar hasta el rancho. Gritando sin miedo, y aquí nos dieron de más. Ya sé que te pulgas y credo. Atentos muchachos, son tiempos de lucha y disculparán si a veces les llego borracho. Atentas muchachas, atentos muchachos, hermanas, carnales, panitas, parceros, causan ñaña.